hijo, yo fui un héroe. Un héroe como los de las películas de caballeros. Un héroe de esos que aparecen en algunos videojuegos épicos. He visto amaneceres rojo sangre y fríos crepúsculos cargados de oscuridad. Sí, hijo mío, yo fui un héroe. Y ahora, postrado en este lecho, soy testigo de cómo mi vida llega a su triste e inexorable final. Me miro al espejo y solo veo el infame reflejo de la guadaña de la muerte acariciando mi rostro. Ay, esta lanza, mientras tanto, atravesando mi pecho. Tantas hazañas, tantas victorias, tantas vidas salvadas, tantas noches empuñando mi espada y levantándola contra el cielo con rabia y honor. Tantos corazones rotos, tantos dragones aniquilados, tanto mal derrotado y tanto dolor vencido. ¿Y para qué? ¿Qué me queda ahora? La muerte trata por igual a héroes y a humanos. ¿Cuántas veces, hijo, me reí y me burlé de la muerte al creer su lejana guadaña sin filo? Sí, hijo, he rescatado a princesas de cuentos de hadas, he hallado preciados tesoros que muchos creían solo leyenda. Luchado contra bestias inmundas, contra seres del Averno, contra el mal que se esconde bajo la piel de gallina de todos los hombres. He librado batallas épicas, he salvado vidas y más vidas, he salvado al mundo, nuestro mundo, como mínimo una o dos veces. Sí, aún recuerdo el clamor de la gente agradecida. Yo he oído el cruel silbido de las flechas al pasar cerca de mi yelmo mágico. He oído el ruido del acero contra el acero, de la carne contra la carne, de la sangre contra la sangre. He alzado la espada por encima de 1.000 cadáveres, mirando al cielo y gritando libertad. He nadado en ríos que solo arrastran las lágrimas de los inocentes y en mares bañados por la sangre de los cobardes. He vivido, hijo, la larga vida de un héroe, la misma vida que ahora te espera a ti. Coge esta espada, empúñala. Sal ahí fuera y demuestra al mundo lo que vales. Desenvaina esta espada cada vez que el sol se tiñe de tinieblas, cada vez que la luna se esconde tras la bruma de la guerra. Sé fuerte, hijo, pues un largo camino te espera. Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. Y recuerda, hijo, lo que te enseñé de pequeño, que la libertad Libertad es uno de los es uno más de los más preciosos preciosos dones que a dones los que a héroes los y a los héroes y a hombres los los hombres dieron los los cielos. cielos. Con Con ella ella pueden igualarse pueden los igualarse tesoros los que encierra tesoros la que tierra y encierra el la tierra mar, y el mar por la por la libertad, libertad, así así como por como la por la honra, honra, se se puede puede aventurar la aventurar vida. la vida. Suerte, hijo mío. Papá, papá, no te mueras, papá. Y entonces se forjó la leyenda. do for you. Bueno, buenas noches. Después de este puente, acueducto para algunos, de Semana Santa, volvemos, vuelve Moncada en juego, un jueves más, a hacer las veladas de los jueves, hacerlas pues más llevaderas, claro que sí, a estar con vosotros. Como siempre, nos acompañan, como cada programa, Samu, ¿qué tal? Buenas noches ya. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? La Semana Santa bien. ¿Sí? Sí. Ha sido un momento de calma, de tranquilidad. He tenido fiesta en varias obligaciones sí. que me tienen siempre ocupado, con lo que realmente ha sido lo mío, ha sido un acueducto, así que lo he disfrutado. Muy bien. En el otro micro y llegando desde muy lejos, Juan, el señor de las procesiones. Mr. Capirote. Hombre, Mr. Capucha, en este caso Mr. Capucha. Sí. ¿Qué tal ha ido por ahí? Cuenta, Juan, ¿dónde has estado? Bueno, he estado muy lejos, en un pueblecito de la provincia de Jaén y bueno, decir que ha sido lluvia, viento, mucho, mucho frío y a veces mucho calor. Tengo un constipado de aupa. Y bueno, me he pasado algunas noches casi sin dormir. En resumidas cuentas, qué grandes vacaciones. Qué grandes vacaciones. No. Bueno, hoy... No, Didi. No te creas que se ha podido descansar y vengo un poco más fuertecito, por así decirlo. Bueno, pues con energías renovadas, Moncada en juego, que hoy vive el día épico, donde vamos a escuchar una selección de las mejores canciones para nosotros. De nuevo eso, para nosotros, ajustada al tiempo que tenemos, a las necesidades del momento. Nos hemos encontrado que nos ha sido difícil hacer una selección, con lo que seguramente haremos una segunda edición del Epic. Pero bueno, y del Romantic. Y del Romantic. Lo que hay ahora es lo que hay y a quien no le guste que apague la Y que esto no es el fin. Exacto. Exactamente. No es el fin ni un axioma. Sí, tened en cuenta de que además de que la selección ha sido bastante difícil de hacer, pues tenemos un tiempo limitado. Entonces hemos puesto lo que generalmente pues hemos votado todos. Eso no quiere decir que un día, cuando repitamos un Epic, pues podáis disfrutar de vuestros temas favoritos de toda la vida. Seguro que sí. Bueno, antes de empezar ya con la selección, como siempre, pues decir pues el número de participación en directo hoy, bueno, hoy mejor que no llaméis, pero lo decimos igual, Samu. Pues sí, bueno, el teléfono es el 93-572-6003. Puedes llamar y decir cómo me gusta esta canción, se la dedico a mi novia, lo dejamos hacer, pero no se alargues más, por favor. Exacto. La página web, moncadaenjuego.com. Moncadaenjuego.com, os podéis descargar todos los programas al día siguiente. Este ya está. Y después en la dirección de mail, moncadaenjuego@hotmail.com. Los nuestros no los daremos, ¿eh? Aunque les pidáis fans, no. No. De momento no. Algún día. Algún día quizá. Después, pues lo de siempre. Si queréis saber más, si queréis conocer más cosas del mundillo, hardgame.net os espera. Una página en constante renovación, independiente y con rigor. Hardgame.net. Posiblemente una de las mejores páginas de videojuegos y hardware de la red. Bueno, Samu, ¿qué te parece si tú das el pistoletazo de salida? Pistoletazo. Eso te lo has sacado de la de la chistorra. De la chistorra. Así es. Pistoletazo de salida. Después de este héroe que moría y le decía a su hijo que ahora le tocaba ser a él el héroe, ¿no? Bueno, le dejaba esa espada en el legado. La espada por delante de ¿y el segundo capítulo para cuándo? Porque a mí me ha dejado un poco frío. Y qué gran frase la del final, ¿eh? Por honra y por la libertad, sí que cabe morir. Un héroe sabio. Un héroe sabio, efectivamente. Bueno, Samu, ¿con qué canción? Pues nada, empiezo fuerte con una canción realmente que a muchos nos va a emocionar, porque es de una composición realmente épica, de un juego realmente épico. Estoy hablando de Final Fantasy VII. Un tema sacado de ese CD, ese Reunion Tracks, que se pudo encontrar allá al año 97 en Japón, aquí hacia el 98. El tema es, pues nada, el tema principal de Final Fantasy, el que todos conoceréis en las primeras 3-4 notas cuando suene, compuesto y producido, como no, por Nobuo Uematsu, aunque cabe añadir que, como que esta versión es orquestada, aquí fue su compañero Shiro Hamaguchi el que puso un poco la batuta y dijo, tú hiciste el tema, yo te lo remezclo, y aquí lo tenemos. Thank you. Bueno, sin duda realmente un tema épico. Yo creo que define casi la epicidad, si existe este término, por sí solo. ¡Qué grande! Bueno, pues yo también tengo un tema preparado también por aquí. A ver qué os parece. Si un caso lo vamos a hacer al revés. Primero lo No, eso es trampa, porque yo también podía haberlo hecho, decir, oh, tengo un temazo en el bolsillo, ya veréis, y luego os cuento, y la gente, hola, pone Final... No, te mojas ahora. Bueno, pues, allá va. Oh, qué malo eres. Os dejo con el tema, impresionante, de verdad, y luego me comentáis. Bueno, Adam Clemens componiendo música casi celestial que adornaba, que ponía fondo inmejorable al título de Illusion Software. Muchos lo habréis adivinado, ese Mafia y ese Adam Clemens con esa magnífica composición, ese main theme de Mafia, un Adam Clemens que también compuso, entre otras, la música de Azurik, Rise of Peracia. No podemos decir que sea un gran juego. Y también puso música a muchos de los simuladores de James. Casi nada, Adam Clemens y este Mafia. Bueno, Juan, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues voy a sorprender con un tema bastante épico, según estuve viendo. Y que todos los que hayan jugado al título, pues habrán disfrutado realmente. El título en cuestión es The Stati, forma parte de la soundtrack de Kingdom Hearts. Su compositor fue Yoko Shimomura. Y bueno, está cantado por el Coro Filarmónico de Tokio. Es una composición realmente extraordinaria y espero que la disfrutéis igual que todos aquellos que pudieron jugar al juego y llegar a este momento. Bueno, sensacional el tema, Kingdom Hearts, bueno, impresionante. Tenemos duendes, me parece, porque están pasando cosas raras. Sí, pero solo los oímos nosotros, esos duendes, Juan. Hostia. Atención, Esto ya. Es mágico, Ya es algo grande. Es el Epic Day en su máximo apogeo. Bueno, pues espero que todos hayáis disfrutado de este temazo porque tanto Samuel como yo estamos aquí repantingados en la silla disfrutando. Bueno, yo llevo repantingado desde que he entrado. Bueno, Samu, ¿qué nos tienes preparado? Oh, Dios mío, lo que me acaba de enseñar. ¿Seguro? Segurísimo. Oh. He empezado fuerte y no voy a bajar el listón. Faltaría más. Bueno, ¿de qué se trata, Samu? Bueno, pues se trata del juego a cuyo nick hace referencia a mi nick, ¿no? Cuyo nombre hace referencia a mi nick. Me refiero al primer Metal Gear, ese gran Metal Gear de PS1 que en el año 99 golpeó a propios y extraños y nos dejó maravillados de principio a fin. Sobre todo en un fin en el que encontramos un tema magnífico, ese tema que nos acompaña en el vídeo del trineo, supongo que todos recordaréis cuando o bien salváis a Meryl o bien salváis a Otacón. Os acompaña un tema precioso, con la entrada de unos coros, un tema compuesto y producido por Rika Muranaka. Aquí Tappi, que era el compositor de la banda sonora, no tuvo mucho que ver, pero realmente se agradece porque Rika Muranaka bordó un tema que, aunque sin ser el sentido épico de esto es grande porque es súper orquestra, te evoca una, de nuevo aporto este tema mío inventado, una epicidad realmente triunfante. She, you are yours, and I. realmente impresionante. Todavía rondan por mi cabeza y han llegado ahora mismo, después de escuchar este tema, esos increíbles parajes de Alaska, esas montañas nevadas, ese paisaje tan precioso que salía en los instantes finales de este gran Metal Gear Solid. Oh, realmente apoteósico. A mí me evoca más esta música, me evoca el momento en el que se envía el mensaje sobre la moralidad de los genes, ¿no? Y sobre la actuación que tiene sobre nuestra vida, que, como le comenta a Snake, ya le dice que Meilin le dice que da igual con qué genes hayamos nacido, ¿no? Que da igual cómo te condicionen. Lo que importa realmente es vivir la vida. ¡Oh! ¡Qué gran frase, sin duda! Y bajo esa música realmente ya era para sacar el paquete de Kleenex y empezar a desparramar una que no matas otra. Sin duda, momento épico, como también lo es la música de este hombre. Estamos hablando de Michael Giacchino. Todo, pues, un todoterreno en la composición. Un verdadero genio y que ha dado, pues, obras maestras como puede ser la música de cualquier Medal of Honor, que no es poco, desde el Frontline al Aliet Assault. También puso música a Alias, recientemente a Mercenarios. Qué grande. Michael Giacchino. Pero sin duda, y muchos estarán de acuerdo conmigo, su mejor y más grande composición, acorde con la categoría del juego, se llama Call of Duty. Este es su main theme. Michael Giacchino, sin palabras nos hemos quedado, ¿no? Todavía parece increíble que digan que los videojuegos pueden ser inferiores al cine. No sé si estáis de acuerdo, que bien refleja Michael Giacchino esa batalla, como una batalla entre violines, ¿eh? Verdaderamente, escuchar la canción así, porque es una batalla, es como estar en el campo en el campo de batalla, ¿sí? En la guerra, y los violines se pelean, pero se pelean dando forma, creando música. Verdaderamente espectacular, Michael Giacchino. Samu, estás absolutamente extasiado. Estoy evadido aún. Evadido, estás aún en Stalingrado. Estoy esquivando las batallas, las notas de los violines. con la lancha, con la lancha, con la lanza, con la lanza clavada, clavada uno en el pecho. Juan, bueno, después de Michael Giacchino, pues vamos, Call of Duty. Vamos a liberarnos un poquito. Esto es una canción bastante más animada. Todos aquellos que hayan pasado ese gran título, ese gran survival horror que fue en su momento Resident Evil, se habrán dado cuenta de que el track del final pues salía... Vale. Salía siempre en modo instrumental. Y eso no es en absoluto lo que ocurría en la realidad. En la realidad, pues, existe una canción para ese ending que se llama Yume de Orasenai, que fue en su momento cantado por Fumitaka Fushigami. Y bueno, es una canción bastante épica, bastante animada, y que demuestra pues esa superación, ese esfuerzo, esa valentía que han tenido que mostrar tanto Jill Valentine como Chris Redfield para salir de ese auténtico infierno. Aquí os lo dejamos. Sayonara, aleja el helicóptero, Juan. Se aleja de la explosión este gran final. Tema. Impresionante. Cada vez que lo escucho, pues, me da más lástima que no lo hayan incluido en la versión. ¿Quién viajaba en ese helicóptero? Pues viajaban cuatro personas. Brad Vickers, que es el piloto, y después estaban Chris Redfield, Jill Valentine, y por supuesto estaba Rebecca Chambers. Y Terry Barton. Y Barry Barton. Sí, es verdad. Si no ha perecido. No, es que en teoría deberían de estar los cinco, perdón, cinco. Que no haya visto los cinco juntos, le daremos una medalla. Exactamente. Bueno, Samu. Dime, Dani. ¿Con qué nos obsequias ahora? ¿Qué nos traes? Bueno, pues para acabar esta ristra de tres canciones, hemos empezado bien, hemos seguido bien, acabaremos al mismo nivel. Os ofreceré Danny Elfman. Con esa gran composición, ese gran main theme. ¿Has dicho Danny Elfman? He dicho Danny Elfman. ¿Has dicho Tim Burton? He dicho Tim Burton, exacto. Con ese gran tema que compuso. El tema principal. El tema principal. Podemos decir de la intro que compuso para ese gran juego de rol para Xbox, Fable. Un tema con una intro realmente bonita y con un tema que, bueno, también define lo que es un concepto épico de un modo apabullante. Os dejamos con él. Con cada elección, una consecuencia. Realmente el estilo de Danny Elfman, como estábamos comentando antes Samuel y yo, pues se huele, se huele en sus melodías. Se oye realmente, o sea, con las tres primeras notas tienen ese misterio, esa amargura que suele tener Danny Elfman y que dices, es él. Lo compruebas. Y ves que realmente es él, o sea, no fallas. Es esa oscuridad. Bueno, lo recomendamos a todos desde aquí, que no se pierdan no solo la intro musical, sino también la intro visual de ese Fable, sí. Porque junto a la música de Danny Elfman, las imágenes llegan más allá del corazón. El juego lo puedes perder, no pasa nada, pero la intro no. Exacto. Juan. Bueno, pues... ¡Uy! Dios mío. ¡Uy! Tiene prisa. Veo que tiene prisa. Es el duende. Este tema es algo especial. Es de Final Fantasy. Compuesto por Nobuo Uematsu. Y bueno, esta versión en cuestión es la que se pudo disfrutar en el Final Fantasy Concert. Casi nada. Sí. Se la quiero dedicar a Mireia. Se la quiero dedicar a mi chica, a mi novia, porque realmente le tengo que agradecer que mi fantasía final haya sido estar con ella y poder disfrutar de su presencia y poder disfrutar de su compañía. Espero que sea durante muchos años. Y porque en la épica también cabe el amor, es también lo que mueve a los héroes. Dejamos The Final Fantasy. Bueno, han llegado rumores y está habiendo rumores de que en la gira europea de Nobuo Uematsu podría estar España como destino. Así que si alguien Juan, tiene noticias... Juan, eso es una primicia. Es una primicia, sí, es una primicia. Como sea mentira, luego te buscarán. No, Nobuo Uematsu... Yo lo mataré. Nobuo Uematsu estaba haciendo ahora la gira de conciertos por Estados Unidos, pero ya hay confirmada una gira europea. Y puede, digo, que uno de los destinos sea España. Que sea Francia, está cerca. Sí, no, exacto. No, en Francia. Incluso sí. Alemania está cerca. Sí. Bueno, para Nobu, Matsu, todo está cerca. A ver. Cabe la posibilidad de que lleguen. Para lo que se quiere, no hay distancias. Así es. Exactamente. Samu, pues ¿con qué vamos a despedir? Sí, vamos a despedir con un tema cortito. Este Epic Day que se hace corto. Y es corto. Porque lo disfrutamos. Es corto, se hace corto y, en fin, la distancia habrá aquí también es relativa. Habrá segunda parte. Por supuesto. Ya la anunciamos. Y tercera. Y tercera. Y cuarta y todo lo que haga falta. Y lo que haga falta. Pues nada, terminaremos con un tema cortito y luego pasaremos a una sorpresita. Un pequeño caramelo para todos Nuestra vosotros. Intención es que los oyentes pasen un rato agradable. Así es, así es. Que conozcan músicas que nuevas. Se sensibilicen un poco también. Exacto. Que no nos llamen orangutanes simplemente por aporrear botones. Pues nada, acabaremos con un tema. Yo siento repetirme, porque siempre voy a lo mismo. Voy a Shinosaga. Es que, ¿qué queréis, no? Es una de mis pasiones. Pues bien, acabaremos con un tema de Shinosaga 2, el main theme, que forma parte de 5 temas más seguidos, pero bueno, yo solo he cogido y capturado esta pequeña porción, que es cuando sale el título y cuando, uh-huh, bueno, hay un momento muy emotivo. Shinosaga 2, que decir, Yuki Kajiura haciendo una banda sonora magnífica, combinando orquesta con ritmos tecno y con célticos, o sea, realmente una mezcla muy curiosa, pero que logra dar sensaciones tan maravillosas como la presente. Si este tema se ha logrado emocionar tanto como a mí me emociona cada vez que lo escucho, si lo vieras con las imágenes, tendrías que jugar en el váter, porque os lo veis encima, os lo garantizo. Es un tema magnífico. Es magnífico, épico, grandioso. Acabo de añadir Yuki Kajiura, compositora además de bandas sonoras como Hack Sign, como Noir, o sea, una gran compositora. Os recomiendo que os escuchéis esas bandas sonoras, la de Shinosaga, y que además escuchéis su disco, un disco que combina celta con clásica y ópera, y realmente es una mezcla, bueno, maravillosa, realmente maravillosa, vale la pena. Bueno, pues hemos llegado al final. Nos despedimos ya en este Epic Day, primera parte. Exacto. Habrá más. The First Chapter. Es como, exacto. Es como el inicio de una gran saga. Siempre tiene... Y con este tema de fondo, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Estad atentos a la web, moncadaenjuego.com. Allí, puntualmente, os mantendremos informados de cuál será el siguiente programa. Yo espero verlo, porque no lo sé. Bueno, Samu, ¿ves entrando? Sí. Y hay que decir también, en honor a la intro, ¿no? Pues que Samu ha estado maravilloso interpretando a ese héroe moribundo. Bueno, sigo pensando que el speech me quedaba grande para mi nivel, pero bueno. Y hay que decir que se me ha olvidado antes, no puedo perdonármelo. Agarrémonos. Que el tema, escuchadlo, porque el tema que efectivamente. Acompaña el final de la intro es un tema compuesto por Jeremy Soule, casi nada. Ex LucasArts. Música de Baldur's Gate Dark Alliance, Cohan 2... Tiene un currículum que no cabe en el papel. Bueno, Dungeon Siege, Unreal 2, Neverwinter Nights, Icewind Dale, Total Annihilation... Pero digamos de qué juego es pero el tema. Pero en este caso, la música escogida... Es de uno de los juegos. Es uno de los juegos más épicos... Más magníficos y más grandes que se han hecho nunca. Estamos hablando de Morrowind. The Elder Scrolls 3. Elder Scrolls 3. Esa música que sonaba al final de la intro, compuesta, es una pieza magnífica por Jeremy Soule. Y nosotros, Juan, nos despedimos ya hasta la semana que viene. O sea, hasta la semana que viene, sí. Veremos a ver qué es lo que tenemos en mano. Sorpresa para todos. Y, Samu, por favor, por segundo programa consecutivo... Sorpréndanos con algo. Pues bien, nada, os vamos a dejar un pequeño caramelo. Casi puedo decir que es mi caramelo porque son mis tomas falsas, o sea... No por ser narcisista, sino porque son mis tomas falsas, sí, ya sí, que era mi speech. Totalmente. Pero bueno, en fin, quizá no sean tan brillantes como las pasadas, porque el tema tampoco daba como para estar revolcado por el suelo, pero hay alguna ocurrencia. Sin duda. Permíteme una puntualización antes de terminar... Disculparme ante Tony Chan, porque para este epic tenía pensado traer alguno de los temas que él propuso en el foro, pero ayer me fue imposible encontrar los temas. Macho, son demasiado frikis. No están. Bueno, o nos los facilitas, Samu, o no te los podremos poner. ¿Los archivamos para el siguiente? Claro, los archivamos, pero que nos lo intente hacer llegar, porque realmente la busca fue denodada y fue un fracaso. Nosotros, Samu... En fin, nos vamos. Hasta la semana nos que vamos viene. Y nos, dejamos... No sé con qué programa, pero hasta la semana que viene y os dejamos con estas fantásticas tomas falsas. La nieve... azotaba mi cara con dureza. Cada copo caído del cielo era como mil púas. Mi pesadilla, retorcida, oscura y divagante. Veo la muerte de familia atormentada. ¡Pi! La capítula es más. ¿Me llamo o no? Sí, pero quita eso. ¿Te has puesto ya en la piel? Sí, me he puesto en la piel, pero ¿qué tal si paras? Vale. He visto amaneceres rojos, sangre y fríos que púsculo. Ahora ya va, ¿eh? Pero esto que mierda es, tío. Sí, señor, ahí. Estás arrasando. Y ahora... postrado en este lecho, soy testigo de cómo vi. ¿De cómo? ¡Hola! ¿De cómo? ¿Por qué invento vi, tío? Trata de arrancarlo. ¿Qué? Ah, sí. Un recuerdo. Mierda. Un recuerdo a la mierda. Mierda. Cagado, ¿vale? He vivido, hijo. La... ¡A ver! Ojo, ojito con el... La pierna. Por encima de mil cadáveres. He vivido, hijo, la larga vida de un héroe. Como que mejor que lo pares, ¿eh? Porque el... ¿Está? Coño, espera. Que la libertad es uno de los más preciados dones que los héroes... Precioso. Vale. ¿Qué he dicho? ¿Preciados? Sí, como valerías. Vale. Para. Ha quedado de puta madre. Sí, tío, increíble, tío. La nieve. Pero digo, ¿vas a decir? Señor, sí, señor, ahí con los cojones. Se vaya al... ¡Me morí! Ay, ay, ay, ¿esto de qué trata? No, está muerto. Si está muerto, pues ni nada. Te mueres, tío. La pierna. Suerte, hijo. Ah, no, suerte. No sabía, no sabía. No sabía. Dios mío, hemos vuelto. Hemos vuelto, pero hemos por algo. Esto. Pero por un motivo muy importante. Sí. Nos hemos olvidado de dar las gracias a Manu. A Manu. A Manu por esa colaboración en la intro y por aguantar una sesión. Aguantar una sesión dura. Dura de nuestro doblaje. De respiraciones quejumbrosas y... Y anuncio, Manu, que lo vamos a tener de invitado dentro de súper especial. Dentro de dos semanas en el especial Gran Turismo 4. Con una colaboración... Pero genial. Espectacular. Pero es que me está encantando cómo lo está haciendo. O sea, ya veréis que entre esa fusión de Manolo Lama, 40 principales y Pepe el Purito. Y Pepe el Purito, realmente está quedando una intro que quizá no os aclaréis, pero espectacular va a ser, os lo aseguro. Bueno, pues Manu es el que dice, y entonces se forjó la leyenda. Manu, un saludo. Un besito y tienes unos amigos aquí en Moncada en Juego. Ahora sí. Hasta la semana que viene. Said he's going back.